Bueno, decíamos en los titulares del informativo que la Confederación de Sindicatos Industriales se va a movilizar esta mañana en el centro, aquí enfrente, en la explanada municipal. Se van a concentrar junto a la Unión de Obreros Curtidores a partir de las 10 de la mañana y estamos en contacto con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Un gusto enorme, como siempre, conversar contigo. Igualmente para Gracias. nosotros, Danilo, bueno, situación con los curtidores, movilización hoy, pero está complicado también con los lácteos. Varias empresas del sector lácteo están provocando un desequilibrio importante en esa industria. ¿Cómo están viendo? Después podemos hablar un poquito de cuestiones salariales también, pero Bien. en este tema, ¿cómo están? Bueno, mira, yo anoche reflexionaba pensando en lo que iba a conversar contigo hoy, que no estábamos tan equivocados cuando hubo una de las 12 propuestas que hacíamos como confederación, que eso lo volcamos con varios actores anterior, inclusive a la elección nacional, de la necesidad de un colchón social, y hablábamos inclusive de un fondo industrial, y además de las cuestiones técnicas y programáticas de elaboración con recursos de ese fondo, deberíamos tener, por ejemplo, la complementación de seguro de desempleo, un colchón social que tiene que ver con todos estos temas. ¿Por qué? Olvidémonos por un instante de los sectores en particular o unas empresas en particular, a nivel general, porque a lo largo y ancho del país han venido cerrando fábricas, reestructuras, con pérdida de trabajadores, de gente laburando. Y si esto no cambia, va a seguir aconteciendo, lamentablemente. Entonces, una cosa es que yo me quede sin laburo, ¿tá? Como muchas veces sucede, que incluso estamos peleando también para que se financie nuevamente y tenga recursos el fondo de insolvencia patronal. Ha venido sucediendo que la gente queda sin laburo, no cobra los créditos laborales y a su vez tiene que esperar meses en el caso hipotético de cobrar en el fondo de insolvencia. Ese es el trabajador. ¿Se entiende? Y no es uno, son varios. Entonces, es fundamental discutir qué acontece socialmente cuando, además de lo que ya sabemos, el impacto negativo de la zona, la familia, bueno, ¿cómo reconvertimos a esos y esos trabajadores en un sector o en otro que tenga posibilidades? Inclusive te adelanto algo, esto no está definido en ningún lado, es un pensamiento que lo vengo mascullando interno. Deberíamos empezar a intercambiar, a ver si pudiéramos concretar por lo menos el planteo de un registro de trabajadoras y trabajadores industriales en general, no por sector, no por rama, sino de todas y todos trabajadores industriales. Un ejemplo, José Luis, Como una bolsa. seguro, pero poner el registro, porque la Sí. bolsa, le decís bolsa y se pone desesperado. El registro está más, se ve que es más bonito, es lo mismo, pero más bonito. Ah. Entonces, si mañana se cierra una fábrica metalúrgica en Durazno y hay trabajo o viene una inversión, no importa qué país, o si es nacional mejor, y va a ser a nivel de lácteos, bueno, olvidémonos del sector metalmecánico, preparémonos esa barra a nivel de INEFOP, etcétera, para que pueda participar en ese proyecto nuevo, cambiando de rubro igual, pero teniendo trabajo, especialmente industrial. Nosotros era fundamental eso, lo pensábamos de esa forma, no, la verdad que perdimos todo éxito, por lo menos hasta el momento. Inclusive estábamos dispuestos a colocar un 0,5% de los trabajadores para ese fondo, porque realmente el impacto, José Luis, que sucede en este tipo de situaciones, especialmente, y siempre repetimos, en el interior, y cuanto más profundo es el interior, es más un impacto negativo, volver a tener un laburo. Entonces, realmente esto está complicado, lo hemos estado hablando con algunos actores, saludamos, ya estamos, no podemos estar en todos lados, vamos a estar hoy acá en Montevideo, pero hay una barra que está acompañando a nuestros compañeros lácteos allá en Rivera, lo que acontece ahí en el tema de Cardona, o sea, realmente la FITIL, el sector cárnico y lo metalúrgico en estos tiempos, en estos últimos par de años, bueno, y dos. No somos los únicos, ¿no? Hay más, los curtidores podríamos sumar, pero nos han pegado de todos lados, ¿no? A nivel de cierre y de estructuras, Claro. perdiendo decenas de cientos de trabajadores. Sí, yo entiendo las medidas que vos estás pensando, digo, pero me parece que tenían muchas ideas, la Confederación de Sindicatos Industriales tenía muchas ideas estoy pensando a finales del año pasado, que eran más, estas que estás pensando vos ahora son más defensivas, y las que planteaban el año pasado sobre el final de año eran más ofensivas, podríamos decir, ¿no? Yo entiendo que las defensivas son importantes también porque son trabajadores que van quedando por el camino, ¿no? Pero me parecía eso, ¿no? Digo, me parecían buenas las ideas ofensivas como Y las mantenemos, José Luis. Las mantenemos. Claro. A las ofensivas. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos sido críticos el otro día frente al Ministerio de Economía. Sí, sí. El tema del precio del dólar, nosotros lo compartimos. Que el precio del dólar lo definan los poderosos a nivel de este país. O sea, para nosotros debería utilizarse los mecanismos que legalmente tiene el gobierno nacional para interceder en y que tenga un valor más apreciado. ¿Esto significa que se vaya al carajo el precio del dólar y que se dispare la inflación? No, pero tiene que haber un equilibrio, porque con este dólar planchado, y no es de ahora, viene planchado hasta altura años, sí. A la parte productiva y a la industria en particular, la recontra perjudica. Eso fue uno de los temas. El tema de la insolvencia patronal, estamos reclamándolo porque hace tiempo y ahora se perjudicó más. Pues tenemos casos concretos de gente que no está cobrando, que cierra, que se borraron los dueños, no aparece nadie, y no tenés eso. Y además, lo otro que nos parece más importante es que logramos que se comenzaron a reabrir los, ahora se llaman núcleos industriales, pero el nombre es lo de menos, nos referimos a los sectoriales industriales, sí. Donde las tres patas de un sector industrial va a discutir y va a colocar propuestas, porque acá es urgente algunas cuestiones, por más que tengamos una mirada a mediano y largo plazo, siempre dijimos que también hay urgencias. O sea, hay cuestiones que tenés que poner un parche urgente, después ves cómo lo operás, pero viene desangrado, tipo, hay que meterle urgencia. Danilo, en el discurso además recuerdo, porque yo lo cubrí ahí frente al Ministerio de Economía, hablaste de la desindexación del salario también. Sí, también, bueno, no estamos de acuerdo para nada. Nosotros arrancamos diciendo, no ahí, sino en general, ¿estas pautas son mejores que las anteriores? Sí, son insuficientes. Especialmente ese caso de la, por más que no se diga, se nos colaron el concepto de la desindexación de salarios en la franja número 3. Bueno, pero tenemos la garantía de crecimiento, decime. Eso es fuerte, Danilo. El movimiento sindical dijo que no a la desindexación y la metieron igual. José, escúchame, sí, pero no la metimos nosotros. No, todos esos planteos fueron, yo participo en el tripartito superior, sí. Varias cuestiones planteamos ahí y perdimos, esa es la realidad. O sea, lo que sí se logró revertir, que era también algo muy importante revertirlo, no sé si usted lo maneja, calculo que sí, que en su momento, cuando se plantearon las franjas, sí. Estaba todo concepto. O sea, vos podías llegar a esa franja número 1, la 2, la 3, inclusive con presentismo, antigüedades, etcétera. Eso se logró revertir y quedó solamente lo que es la cuestión de salariales básicas, ¿no? Pero era el anterior planteo era peor. Vos tenías una antigüedad de 10.000 pesos y te iban a colocar como que era parte del salario. Eso se logró revertir. Ahora, con las cuestiones de la tercera franja, de no garantizar el IPC, no se revirtió. El gobierno mantuvo su postura. También planteamos de que hubiera garantías en el crecimiento de la franja 1 y 2, y no hay garantía, solamente ahí tenés el IPC garantizado, pero no tenés garantizado el crecimiento, especialmente de los postergados, me refiero a la franja número 1, pero nosotros en donde hemos podido lo hemos planteado, ¿no? Desde un principio. Sí, pero digo, es terrible, ¿no? Porque ahora estaba escuchando lo que decían ayer el Consejo Superior Tripartito de los Públicos, que supongo que la no garantización que le hacen a los privados de mantener el salario es lo mismo que le plantearon ahora a los públicos, que hasta piden tolerancia, el gobierno pide tolerancia hasta 1% por si le erran en la proyección de la inflación, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver también con el correctivo del sector privado. El primer correctivo, te estoy hablando de memoria, me puedo equivocar. En la franja 1 piden una tolerancia de del 0,5, si no me equivoco, y en la franja número 2 del 1%. Debe ser lo mismo, al año. Debe ser, no lo conozco al detalle, al privado, perdón, al público, pero debe ser por lo menos el mismo mecanismo, o muy claro, parecido. Pero dice, pero en el de los públicos dice concretamente que si le erran a la proyección en hasta 1%, no lo corrigen. No lo corrigen en el primero, te lo van a corregir a fin de convenio. Bueno. En el privado, no sé si acá es lo mismo, pero la redacción debe ser muy parecida, si no es la misma. Pero estoy hablando de atrevido, no manejo el tema público. Dardano, no lo ¿qué es lo que dicen ahí en el diálogo? ¿Qué es lo que le manifiestan? ¿No hay plata? ¿Qué es lo que le manifiestan? Bueno, esa frase que vos acabas de decir, esas dos palabras, es lo que se está utilizando en todos lados. Y seguramente no haya, y acá entra otra discusión. Si no hay, ¿de dónde salen los recursos? Porque acá tenés, mirá, yo estoy saliendo acá el asentamiento donde vivo, y lo hago adrede en este sentido. Se precisan recursos para la regularización de asentamientos, se precisan recursos para la pobreza infantil, hacinamiento carcelario, vivienda, salud, salario, etcétera, etcétera. Todo eso al final del día son recursos, ¿verdad? Sí. Bien, si yo te digo, me pongo en el lugar del gobierno y te digo, no hay dinero, pero quiero y tengo compromiso de resolver todas estas problemáticas, bueno, de algún lado va a tener que salir. Por eso nosotros reivindicamos, capaz que hay otros mecanismos mejores, seguramente, estamos planteando el tema del 1%. Capaz que hay otro, bueno, que se tiren ahí y se discutan. Pero dinero tiene que aparecer, porque si no, no hay forma. El 1% de impuesto para los más ricos. A los más ricos, exactamente. O sea, vos, pero acá, si no tocamos, ¿a quién vamos a tocar? Porque no hay manera de resolver sin plata. Esto es como cuando nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, me imagino que ustedes también. Si te piden 5 hijos a la vez, capaz que no tenés, bueno, pues sí, ¿cuáles son las prioridades? El que tiene el zapato más jodido, bueno, y de no tengo laburo, y bueno, ¿de dónde hago? Algo tengo que resolver. Bueno, acá lo mismo, a nivel macro, hay que ver de dónde salen los recursos. Nosotros no compartimos, por ejemplo, no es que se haya dicho, pero mencionamos el ejemplo del IVA, o mencionamos otras cuestiones que le terminan pegando a la población en general. Nosotros estamos convencidos que acá el que la tiene que poner son los llamados Maya Oro, porque los recursos tienen que aparecer, ¿no? No hay forma. Bueno, tenés el tema de la deuda, bueno, veremos. Pero acá hay un problema, hay varios problemas, ¿no? Esperemos que se den cuenta de que no es lo mismo un gobierno que otro. Nosotros también lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, porque lo hemos dicho varias veces y en varios lugares, que cuando cambió el gobierno a nivel de ese día de las elecciones, había esperanza, perspectiva, especialmente en los sectores populares. Bueno, hay que ponerse las pilas en esa línea, ¿no? Porque después nos aparecen algunos jugadores y tenemos un vecino llamado Milei, que es hijo de, no apareció de un día para el otro. Si no hay políticas en defensa de los más postergados, tanto del campo, de la ciudad, si no hay una política a nivel de vivienda, de educación, etcétera, pensando en la mayoría, después te aparece cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿ya leíste los diarios de ahora de mañana, no? No, estaba desayunando con mi hija, no. Bueno, no. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, alertó, dice, en un titular, ¿no?, a los senadores del Frente Amplio sobre el malestar que tienen las bases con las acciones del gobierno. El senador del Partido Socialista, Gustavo González, informó a su sector político sobre el descontento que se ha encontrado el presidente del Frente Amplio en los comités de base. Esto me parece que es tiene un que ver con lo que te mencionaba. Claro. Es un reflejo de lo que estamos escuchando todos por la calle, me parece. Bueno, por eso te mencionaba lo mismo. Claro. En el tío de cuando llega, no, sí, está bien. Bueno, ahí vienen algunos cambios, seguramente, pero ni vos, José Luis, ni yo, ni la gente en el estudio, si nos dieran la presidencia del país, podríamos resolver de un día para el otro. Está claro, eso es clarísimo. ¿No? En el medio del sistema capitalista, más todavía. Ahora, precisamos señales claras, porque lo peor es cuando no hay perspectiva. ¿Se entiende? Y yo podremos entender la falta de dinero, el tema de la regla fiscal, la cantidad de cuestiones, la gente que andamos más o menos en el microclima militante, que tenemos responsabilidades, podemos entender hasta algunas cuestiones técnicas. Pero el tema es el siguiente, que la gente que no tiene laburo, que está haciendo feria para poder sobrevivir, o que anda comiendo de un tacho de residuo, No le podés hablar, ¿qué le vas a hablar de macroeconomía, de precio del dólar? No, tenés que resolver el Morphy. La sí, gente bueno, que lamentablemente sí. se ha fallecido en la calle, entonces es cierto, realmente sí. son urgencias, ¿no? Eso no importa los números, ahí hay que ponerse las pilas y listo. Seguramente eso se refiere el titular, porque no, aparte, Fernando anda en la calle, yo lo he encontrado varias veces en la feria, que yo hago mucha feria en todos los barrios, y vos en la feria tenés porque hablas con mucha gente, ¿no? Sí. Especialmente desde los feriantes que anda buscando algo, entonces es un buen termómetro para ver el humor social, como se dice vulgarmente. Sí, pero que pasa por el trabajo también, Dárdano, porque lo hablábamos con Alejandro Sánchez con el tema de la pobreza infantil. Los niños no cobran salario, los que cobran salario son los padres, y esto Sánchez lo reconocía. Si no se le mejora el salario de trabajo a los padres, la pobreza infantil va a seguir por más partida que le estés dando. No, pero eso está bien, sí, pero empecemos por algo, porque si, mira, estamos hablando de los salarios son generalmente, la pobreza infantil debe estar un gran porcentaje, no tengo el número, de hijos de los asalariados 25.000 pesistas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no vas a pasar, no, con estos números no pasamos de 25 a 40, ¿verdad? Bien, pero está bien, no avanzamos en esto, pero si le das una partida de repente por hijo, por lo menos vas ayudando, vas saliendo, vas teniendo perspectiva. Eso yo estoy convencido de esto, ¿me entiende? O sea, está bien, no voy a pasar de un día para el otro, me vas a erradicar el asentamiento, pero ya entro a ver el ruido de las máquinas, vienen a 5 cuadras o a 10 cuadras, ya vienen avanzando, capaz que en el año, dentro de 2 años me toca a mí, pero vos ves perspectiva y no perderás esperanza. Que lo peor es cuando vos decís, pa, y esto es todo lo mismo, listo, me meto para mi casa o para mi rancho y espero acá, no sé, viste, una agonía. Claro. Acá hay que buscar que, y hay que resolver las urgencias. Pero vos hablabas, hay que ver. Hablabas de sí. las señales. ¿Seguro? ¿Alguna señal? Yo creo que las señales más grandes fue cuando nombraron a O'Done y a Tolosa. Ya esas dos señales te estaba diciendo por dónde venía. Creo que el gobierno ya tiene un rumbo. Ya tiene un rumbo. Y ese rumbo que marcó y que yo lo veo como señales fueron lo de O'Done, lo de Tolosa y ahora las pautas salariales. No me queda muy... Y el aumento a los jubilados que de 400 pesos. Es otra señal más, que si a los que menos tienen, a los más vulnerables, le dan 400 pesos, bueno, ¿qué podemos esperar? Comparto muchas cosas que vos estás diciendo. El tema también, ¿sabés qué? Nosotros tenemos que ir creando más, tenemos que acumular más socialmente. Sí. Esto acá en Uruguay es parte del mundo. Sí, porque sí. Yo te puedo decir que yo tengo razón, que vos tenés razón y que hacemos la revolución arriba del papel. Pero si después, como nos pasa, y ustedes seguro lo conocen, y esto a mí me tiene bastante molesto, pero porque era realidad, me iba a decir por qué. ¿Vieron el impuesto del 1%? Sí. Tenemos trabajadores que critican al movimiento sindical y nos dan con un caño porque se planteó este tema. O sea, no estoy hablando, y es lógico lo que hace López Mena y los millonarios, porque yo si fuera uno de ellos haría lo mismo. Si tienen pertenencia de clase, los tipos dicen, no me toquen a mí. Ahora, que trabajadores le peguen al movimiento sindical porque hace planteo de este tipo, ¿se entiende? Tenemos una batalla cultural que dar acá. Sí. Porque ahora Dárdano, cuando... Si no ganamos eso, no ganamos nada, ¿eh? Ahora, Dárdano, si no tenemos el apoyo popular, estamos muertos. Cuando vos planteaste esto, yo se lo planteé a Dani Cayani, al coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Cayani. Compartió algunas de las cosas que vos dijiste en el discurso, pero esta específicamente no, porque él dice que también López Mena y otros empresarios están tirando del carro, y si están invirtiendo en el país porque quieren que el país salga adelante. Eso fue lo que me dijo Cayani. No, pero yo no desconozco que están invirtiendo en el país. Yo lo que digo, y López Mena tiene razón, que se defiende, que no le toquen los impuestos, que no le suben el 1%, porque ningún empresario de esta magnitud le cambia el 1%. Son temas ideológicos, son de clase. Pero López Mena va a dejar de invertir por un 1% más o menos. No es así, ni López Mena ni nadie. Y esto, lo que pasa que son señales. Esto tiene que ver con las señales también. Y hay de alguna manera nos han inculcado de que cuando vos le colocas algún tipo de impuesto a los grandes millonarios en el mundo, se van, son cobardes y el capital dispara. hay un porcentaje, creo que está estudiado, de alrededor de 15-17% que puede hacer eso. El resto no, porque es un tema de conveniencia. Claro. Si yo la estoy haciendo en pala, ¿por qué me voy a ir por el 1%? Uh-huh. Bien, no es el 1%. Bueno, ¿dónde es? Porque ese es el tema. Este planteo, vamos a la hipótesis, que esto es un disparate, es una locura. De somos unos trasnochados. Listo, bajemos este planteo. Que venga otro planteo que sea superador. Listo, no hay problema. Esto no es un tema de quién es este y plantea cosas disparatadas. Ni no, queremos solucionar. Y se tiran alternativas. Si hay otras mejores, vamos arriba. ¿Quién va a ponerse en contra de que se mejoren las jubilaciones, las pensiones, los salarios, etcétera? Por lo menos la grande mayoría va a votar a favor. Deberíamos, en realidad deberíamos estar, y hay que trabajar en esa línea, porque, reitero, a mí me preocupa de que no defendamos los planteos como clase, ¿no? Los aliados naturales, los jubilados, los estudiantes, porque si no, no nos metemos en una habitación, ¿vieron? Y hacemos todos unos grandes planteos, pero después salimos afuera y no tenemos el apoyo necesario. Entonces, creo que hay que intentar eso, ¿no? Revertir de a poco, no es fácil, para ganar que la mayoría diga, bueno, vamos a defendernos, en autodefensa por lo menos. En la actividad de hoy que termina en torre ejecutiva, ¿terminan con alguna carta que le van a entregar a la Presidencia de la República? ¿Qué van a hacer? Les explico, más o menos bien concreto. Hoy más que nada la barra de los curtidores, que viene a hacer un poco ruido acá en Montevideo, creo que son 3 ónibus que se harían de Paysandú, vamos a concentrar ahí, respaldar algunos, a lo mejor tenemos el mismo día ya en Rivera. La idea es ir por 18, llegar a la Plaza Independencia, pedir una reunión con el Presidente de la República, se va a entregar una carta formal ahí, se va a tener alguna reunión con la autoridad del Ministerio de Industria, y después será con, creo que van a comer un guiso ahí, ahí en la central, y bueno, más que nada es eso, no acompañarlos, que los compañeros hagan un poco de ruido también acá en Montevideo. Es una situación complicada, no haya habido avances reales, al revés, se mantienen las negativas, y un sector muy, muy, muy jorobado, ¿no? También el cuero. Pero bueno, vamos a ver, arrancarían, creo que, no sé si la semana que viene o la otra, ya arrancan los consejos consultivos, además de las urgencias que siempre estamos diciendo, ¿no? Cosas concretas, por más que no estén en esos 11 o 12 núcleos. Danilo Dárdano, gracias por el tiempo y la información, ¿eh? No, muchas gracias, un gusto enorme conversar con ustedes. Abrazo grande y buena jornada. Hasta luego. Saludos.